Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con actualidad en torno a lo que es el sector de la piel y en concreto al convenio colectivo que, recordamos, era firmado el pasado mes de noviembre. La actualidad sobre el convenio, además, nos dejaba por un lado el tema de el pago de los atrasos que todavía muchas empresas tienen que realizar con respecto a la actualización de la subida salarial del año 2024 y, además, una vez conocido el dato definitivo del IPC para de lo que era el año pasado, la aplicación, por tanto, para lo que va a ser la subida salarial de este 2025, pues estamos muy pendientes también de eso mismo, de las tablas salariales para este nuevo año. Son algunos de los focos de atención, pero también ayer desde Comisiones Obreras nos trasladaban un comunicado sobre diferentes aspectos que querían destacar. Así que vamos a conversar en ese sentido con el responsable de comunicación de industria de Comisiones Obreras en Cádiz, Pedro Lloret, que ya nos ha acompañado durante todo el proceso de lo que fueron las negociaciones del convenio. Y, como decimos, a quien saludamos ya. Pedro, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, bienvenido también a ustedes. Gracias por acompañarnos. Pedro, que en el comunicado, para comenzar, reivindicáis, por cierto, la propia labor, ¿no?, de Comisiones Obreras, que es verdad que finalmente optó por no firmar, ¿no?, lo que fue este convenio, pero que, también recordáis en la literatura de muchos artículos, hay una parte del propio convenio que corresponde, son aportaciones también de Comisiones Obreras. Sí, a mí me gusta ser claro, también, una demanda de nuestro delegado y delegada en Comisión Obrera allí en Ubrique, de que hayan, hemos desarrollado un trabajo y, tuve la plataforma inicial que presenta UGT y la que presenta Comisiones Obreras, y cuando la sumamos, hay una cantidad de artículos, ¿qué pasó? Se hace consensuada, es decir, nosotros estamos, pero lo que queremos es, que nuestra labor estaba ahí, que hay muchos artículos de los que se han aprobado que consideramos que están correctos, pero después había los artículos que consideramos principales donde no llegamos a un acuerdo y por eso no firmamos, pero queríamos dejar claro que gran parte de la literatura, ya te digo que se puede coger el inicio de UGT y el inicio de Comisiones Obreras y se ve quién ha aportado quién a esa plataforma consensuada. Y de hecho, dentro de lo que es este convenio colectivo, la firma o no del mismo, apuntáis que, al margen de esto, seguís muy pendiente, evidentemente, de lo que es la situación laboral, como siempre, del sector de la piel y de sus trabajadores y trabajadoras. Sí, desde la Dirección Provisional de la Industria actualmente, cogimos el convenio de la piel, o cogimos dos personas fundamentalmente, y le dimos la importancia que tiene ese sector, ese convenio, por la implicación, impacto que tiene en la plantilla. Entonces, le hemos dedicado, le seguimos dedicando y le vamos a dedicar a lo largo de este tiempo, y estaremos vigilantes de ese convenio, que todavía no está publicado, y de los fallos que veamos, pues lo denunciaremos y lo trasladaremos donde tengamos que trasladarlo. Si te parece, antes de avanzar, lo digo porque en el propio comunicado lo recordáis, ¿no? Los motivos por los que no firmasteis el convenio colectivo de la piel. Sí. Mira, esto es muchas veces que si no se empieza bien es difícil terminar bien. Nosotros nos dimos cuenta de que en el convenio anterior se había dejado sin revalorizar los IPC de los años 21 y 22, y eso suponía una cuantía económica, y nosotros se lo presentamos a la UGT, la UGT también lo vio, se lo presentamos al abogado de Asopiel y dijo que se lo iba a tratar con sus clientes, y lo que quedamos fue en hacer primero un trabajo sobre esa revalorización pendiente y sobre un tema pendiente muy muy de interior de Ubrique, que era los 20 minutos de descanso. Eso era una reunión que íbamos a tenerla antes de empezar la negociación, y de pronto el 1 de mayo nos llama el abogado, nos manda un correo diciéndonos que al día siguiente, el día 2, empiezan las reuniones para hablar del convenio. Nosotros nos ponemos en contacto con la UGT porque aparte estábamos en la manifestación. Ellos dicen que ellos prefieren ir a la reunión y avanzar, nosotros no, y por eso no fuimos a la primera reunión. Y de aquello lodo, como se suele decir, estos barros o al revés, al final el tipo de bocadillo no se ha hecho efectivo como nosotros lo esperábamos, ni siquiera 20, se ha dejado en 15, depende de la reforma, y después la revalorización del 21-22 pues ha quedado perdida en el tiempo, y eso con la circunstancia de la de que han metido una falta muy grave y otras cuestiones, nuestro delegado presente en la mesa y abajo en las reuniones del CERCLA, pues decidimos no firmar porque habíamos puesto unos mínimos, tanto comisiones como UGT, UGT con comisiones obreras, y esos mínimos no se respetaban. Por eso decidimos no firmar convenio, que no se olvide que lo que fuimos fue, no estamos de acuerdo en firmar el acta de desconvocatoria de huelga, que es lo que fuimos al CERCLA para desconvocar la huelga, y nosotros no estamos de acuerdo en desconvocar la huelga. La mayoría era UGT, decidieron que sí, y nosotros pues tenemos que acatarlo. Lo que no esperábamos es que después iba a reunirse por detrás con la patronal y en 4 días firma un preacuerdo que ni lo presenta por asamblea y lo firma en el ayuntamiento un lunes por la tarde sin avisar a nadie. Así que ese es otro de los temas que lamentáis, ¿no? Que finalmente no hubiese esa asamblea general. Sí, bueno, eso era algo que se dijo en la asamblea, creo que no sé si fue en febrero o en marzo, se dijo, y aparte lo dijo el máximo responsable de UGT, que pasó, tiene allí mayoría, y dijo de que no preocuparse, que cualquier cosa que traigamos pasará por una asamblea como las que hemos tenido hoy, que tuvimos dos, con una inmensidad de plantillas presentes en ambas asambleas, y eso pues no se ha hecho. Por tanto, es uno de los primeros errores que vemos, porque cualquier acuerdo, indiscutiblemente, siempre se dejan cosas atrás. Pero si no hemos dicho que no iba a ocurrir el error anterior de hace 4 años de firmar sin pasarlo por la plantilla, ha vuelto a ocurrir. Después de todo esto, sí que a través del comunicado que estamos comentando, ¿no?, que nos trasladabais, ponéis sobre la mesa una serie de irregularidades o un pago que no está siendo, interpretáis el correcto, de los atrasos de 2024. Ahora vamos con ello, pero también ponéis sobre la mesa el hecho, o llamáis la atención sobre el hecho de que todavía no se haya publicado en el BOP este convenio. Sí, bueno, eso no es culpa de nadie y es de todo, pero principalmente de quien redacta el convenio. Al redactar el convenio ha habido fallos, no de literatura, sino de lo que es la propia interpretación de la ley de igualdad y de otras cuestiones, y entonces la Junta de Andalucía lo ha rechazado. Ya ha habido que retomar esa literatura, que nosotros no la sabemos, a nosotros no nos la han presentado, y entonces me imagino que tanto Sopiel como UGT habrán hecho su trabajo y han presentado las modificaciones que ha solicitado el técnico de la Junta de Andalucía, y estamos a la espera de ver convenio publicado. Así que precisáis que, aparte de la propia tardanza, de los trámites que esto supone, es que se ha tenido que rectificar lo que es el plan de igualdad. Sí, uno de los principales escollos, o creo que fue el principal, para que fuera rechazado. Hay que tener en cuenta que hay empresas que sí están abonando los atrasos, como ellos consideran, otro está a la espera de la publicación para tomar la determinación de pagar los atrasos. Hay gente que ya no están trabajando en el sector y le pertenece, gente que se han ido a otras empresas pero le pertenece los atrasos de la empresa anterior. Entonces ahí, pues, cada contra más retraso, pues más problemas se va generando. Es uno de los principales temas que queréis destacar, ¿no?, con respecto a lo que era la publicación de este comunicado. Habláis de que, por un lado, denunciáis el hecho de que no se hayan producido ya el pago de esos atrasos por parte de la mayoría de las empresas, y que esos pagos señaláis que no se están desarrollando o no están siendo correctos, no se está pagando como se debiera. Sí, bueno, lo primero que destacamos es que, bueno, se dio por parte del sindicato mayoritario ahora mismo que esto el 18 o el 19, no me acuerdo, de enero, esto iba a estar pagado en una semana, y bueno, pues no es así, porque aparte el propio convenio te dice que las empresas están obligadas una vez que esté publicado. Por tanto, mientras no esté publicado, no se le puede exigir más allá que la buena voluntad del que quiera pagar. Y después tenemos la circunstancia de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen complementos personales, donde todos estos años han tenido su revalorización, ya llega alguna empresa como Artilá o Demopel, que ha cogido y le están haciendo una absorción, y por tanto esas personas que esperaba su revalorización, pues no se le está aplicando. Nosotros, cuando hemos recibido las denuncias, digamos, de los compañeros y compañeras, hemos tenido una reunión con ellos, lo hemos llevado a la asesoría jurídica, y la asesoría jurídica de comisión entiende que es un derecho de los trabajadores y trabajadoras a que tenga esa revalorización, y por tanto hemos presentado una demanda. Así que es una situación que habéis detectado, no es de forma concreta en algún trabajador, sino que afecta a un buen número de trabajadores y trabajadoras el hecho de que no se está, decías, ¿no? No se está pagando también la revalorización de una serie de complementos personales. Sí, bueno, no se está revalorizando a nivel general. Tú imagínate de que tu empresa, por lo que considera, te ha pagado un complemento personal por encima de tu categoría de 150 euros por cuestiones, y esos 150 ha tenido, es personal, ha tenido durante toda esta vigencia de los anteriores convenios su revalorización, y ahora te dice de pronto de que si la subida del convenio 100 euros, pues nada más que tengo que subirte 50. No es que no revalorice el complemento, que se podría hasta estudiar, sino de que toda esa subida de complemento se la están restando a la propia revalorización. Es decir, si tú ganas 100 euros más todos los meses de un complemento y equivale por 12 meses a 1.200, y la subida de este año con los atrasos son 800, nada más que te doy 400. Con lo que implica además que durante todo el convenio esos 800 lo has absorbido con tu trabajo. Por tanto, ese complemento que era personal y que ha tenido revalorización durante todos estos años, lo que dice nuestra asesoría jurídica, que es un derecho del trabajador y que la revalorización tiene que ser a efecto para todos los conceptos. Y eso no lo está haciendo alguna de las empresas. Así que no se está pagando el complemento personal al completo, sino solo la diferencia con respecto a lo que es la subida. Claro, es decir, si el complemento era 150 y la subida mensual son 100, el complemento se ha quedado en 50 y ha absorbido la revalorización, y eso es ilegal desde nuestro punto de vista, y por eso, cuando nos lo ha dicho nuestra sociedad jurídica, y por eso los compañeros que han querido, pues han juntado a la demanda. Así que, como explicas, hay una demanda presentada, está en proceso, y a ver qué ocurre a partir de ahora, si hay se convoca para mediación o si se continúa, ¿no? A través de las vías jurídicas. Sí, ya sabemos que algunas empresas han recibido la carta con la presentación de la demanda, y ahora bueno, tendremos en breve una noticia por parte del CERCLA como mediación para el SEMAL, y cuando lo recibamos pues iremos con ganas de llegar a un acuerdo, pero que el acuerdo nada más que puede pasar por un lado y que a cada trabajador y trabajadora se le pague su revalorización como se lo merece. Que no se llegue a un acuerdo, pues iremos al juzgado y será la justicia la que determine quién tiene razón. Y de hecho, uno de los objetivos de este comunicado de Comisiones Obreras es hacer un llamamiento a todas las personas que puedan sentirse afectadas en este sentido, ¿no? Que estén viendo que a ellos también les está ocurriendo lo mismo. Sí, nosotros lo que estamos es muy pendientes de lo que ocurre allí. Lo que pasa es que mientras no tengas el convenio aprobado, no tiene una literatura para comprobar exactamente dónde hay otro tipo de fallo. Pero esto es un hecho que está ocurriendo, y bueno, lo que hacemos, porque nos lo dicen los delegados y delegadas que tenemos en Ubrique, que hay más gente, hay gente que suelen tener miedo, reticencia a presentar una denuncia, y nosotros lo que nos ponemos es a colaborar con ellos. Si está afiliado, pues será más fácil con nuestra asesoría jurídica. Si no está afiliado, le podemos explicar y asesorar cómo debe coger camino, o que se afilie a Comisiones Obreras y le ayudamos a que en el proceso con la asesoría jurídica vea su situación. Y por eso hacemos un escrito que nuestro delegado y delegada se encarga de trasladarlo a la plantilla, igual que ahora mismo contigo a través de Radio Ubrique, para que le llegue a más compañeros y compañeras por si se ven en la misma circunstancia. De todas formas, ¿no? Como, claro, estás apuntando, el hecho de que todavía no esté publicado el convenio dificulta, ¿no?, para la comparativa de todos estos aspectos, y sobre todo el hecho de que muchas empresas todavía no han realizado ese pago de los atrasos. Una vez que se realice, pues se podrá comprobar si estimáis que se está haciendo de forma correcta o no. Exactamente, lo que sí es verdad que hay empresas que sí han empezado a pagar y están, bueno, cometiendo el error en nuestra interpretación de atrasos sin compensación. Nosotros no miramos una bola de cristal futuro, sino lo que en el presente está ocurriendo es que las empresas que lo están abonando, en este caso algunas la harán bien, otras las que no nos llega la demanda, pues no lo sé, pero empresas como Demopel y Artilá lo están haciendo de forma ilegal o irregular, y será un juez o en el acuerdo en el SEMAR que determine quién tiene razón. Bueno, pues todo esto sobre este tema en concreto, pero en general, supongo, como nos decías al principio, señaláis que estáis muy pendientes, ¿no? En definitiva, seguís muy pendientes del sector de la piel. Es verdad que ahora, además, toca la publicación de las nuevas tablas salariales de este año 2025. con el incremento, recordemos, del 3,9% después de ver el IPC del pasado año y la subida del 1,1% aprobada para este año 2025. Todo ello suma el 3,9%. Y por tanto, bueno, pues también pendientes de que se lleve a cabo correctamente esa actualización este año, supongo. Claro, una vez que hemos visto los que han ido abonando con la revalorización del 24, algunos han cometido errores, como te estoy diciendo, con la absorción compensación, pues estaremos vigilantes del 25, porque si las has hecho en el 24 y la justicia no te dice lo contrario, lo vas a hacer otra vez en el 25 y más pérdida económica para toda persona que tenga un complemento y que la empresa, la que sea en ese momento, haya decidido hacerle una absorción compensación, que son al final más de 1.000 euros al año en el que se lo queda la empresa cuando pertenece al trabajador o la trabajadora. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, como siempre, a toda la actualidad en torno al sector de la piel, también a la propia aplicación del convenio colectivo, a las tablas salariales de este año, cómo quedan, y pues también la propia publicación del convenio que tiene que llegar ya en próxima fecha, debería llegar esa publicación en el boletín oficial de la provincia. Pedro, hoy queríamos quedarnos con esa serie de aspectos que destacabais en este comunicado que habéis hecho público. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, tú creo que lo has dicho. Estamos a la espera de recibir el texto porque nos gustaría ver cómo ha quedado bien redactado lo de la jornada irregular, algo que no, que se habló en la reunión, creo que número 5, pero no salió más en ningún momento de la reunión y aparece a la firma, porque vemos el acuerdo y aparece la jornada irregular. Nos parece un error, pero queremos ver cómo está la literatura y cómo afectará al desarrollo del día a día allí en Ubrique. La falta muy grave, que también la recoge, que no estábamos de acuerdo, ver cómo la reducción de jornada laboral, cuando se apruebe y se ponga a efecto, cómo reduce o elimina los 15 minutos acordados, y eso necesitamos pues ver el boletín oficial de la Junta donde venga publicado para leerlo claramente y ver las posibilidades o errores que haya para volver a denunciarlo y ponerlo en conocimiento. Ese es otro de los temas, sin duda, que va a afectar a todos los trabajadores y trabajadoras, pero además era un punto que se relacionaba con respecto al tiempo de bocadillo, el de la reforma de la jornada laboral, esa reducción que ya el Gobierno ha anunciado que se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros y que lo que habrá que ver es si se aplica por vía urgente o de forma ordinaria, pero que en cualquier caso va a llegar y de qué forma eso va a afectar a lo que era la aprobación de ese tiempo de desayuno, ¿no? Sí, lo que te he dicho al principio. Esto es un tema que tenía que haber estado resuelto en el 20. No se resolvió en el 20, después vino la pandemia y nosotros queríamos resolverlo antes de iniciar la negociación de este convenio. No ha podido ser, se ha metido en esta negociación y aparte esos 15 minutos pues va a tener una pérdida sustancial en función de lo que marque la literatura de la reducción de jornada. Con esto quiero decir que si al final hay media hora de que marque la reducción, 15 ya se la han comido los compañeros y compañeras de Ubrique por este acuerdo. Por tanto, no, ahí no poco podemos hacer porque está firmado, pero queremos ver la literatura del convenio, después ver la literatura de la reducción de jornada y ver cómo podemos mejorar esas circunstancias, porque ya te digo que después de muchos años peleando por 20 minutos, se han quedado en 15 y ahora esos 15 seguramente tendrá una reducción drástica por cuando se firme y se ponga en marcha la reducción de jornada. Pero bueno, ese puente ya lo cruzaremos cuando llegue. Sí, sí. Digo, por aclarar en la medida de lo que se puede ahora mismo, señalar que esa reducción de la jornada laboral sería de 30 minutos menos cada día, en principio, digo, después habrá que ver lo que aprueba el gobierno, pero serían 37 horas y media semanales, así que media hora menos al día. Por lo tanto, si se descuentan los 15 minutos del tiempo de desayuno, se saldría, en vez de media hora antes, se saldría 15 minutos antes con respecto a ahora mismo, lo que ya está ocurriendo. Digo que parece que puede ser lo que ocurra, bueno, pues complementando la reforma de la jornada laboral y lo que se decía en torno al tiempo de desayuno, digo. Sí, sí, así es, tú lo has explicado perfectamente. Y es el espíritu del acuerdo, porque eso es lo que quería Sobiel y eso es lo que se ha aprobado. Por tanto, si hubiera 30 minutos diarios, tú ya tienes 15 y nada más que te van a aplicar 15. Eso es literal, como tú lo has explicado. En principio, trabajadores que estén saliendo a las 3 de la tarde, pues saldrían, una vez se apruebe la jornada laboral, a las 3 menos cuarto. En principio, ya decimos, esto con todo cogido con pinzas, pero más o menos, viendo la interpretación, digo, de tanto de la ley, de la reforma anunciada, como de lo que en principio se apuntaba en el convenio. De todas formas, esto ya lo iremos viendo, pero bueno, para que tengan una idea, se hagan una idea, ¿no?, un poco los trabajadores y trabajadoras, de cómo puede afectar esa reforma anunciada por el gobierno. Pues, claro, por eso nosotros, queríamos haber hecho la asamblea de trabajadores para explicar todo lo bueno y todo lo malo que tenía el acuerdo. Pero bueno, no hubo manera y ya está. Muy bien, Pedro, pues seguiremos muy pendientes, por supuesto, como siempre. Te agradecemos que nos hayas acompañado durante estos minutos. Lo dicho, Pedro Lloret, muchísimas gracias. A ustedes.